con el alma llena de canciones, con la mente puesta en ti, Señor de lo creado, Señor del universo, ¿quién hay que sea más grande que tú? Recibe mi alabanza como ofrenda en tu presencia, como incienso agradable y de buen olor. Recibe mi cariño, mi amor, toda mi esencia, solo tuyo soy, Señor. Llena de canciones, con la mente puesta en ti, Señor de lo creado, Señor del universo, ¿quién hay que sea más grande que tú? Recibe mi confianza, solo tú nunca me fallas, y esperas que te quiera, y me ofreces tu perdón. Recibe mi alegría de tenerte como amigo, y yo tu amigo soy, llena de canciones, con la mente puesta en ti, Señor de lo creado, Señor del universo, ¿quién hay que sea más grande que tú? ¿Quién hay que sea más grande que tú?